nos roban los derechos. ¡A la mierda! Si ves para quién se hacen las leyes. ¡A la mierda! Si ves que siempre ganan los mismos. ¡A la mierda! Y siempre pringamos los mismos. ¡A la mierda! Lo ves igual que nosotros. Esto es Las Barbas del Vecino. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena. Los brotes verdes. Ya llegan los brotes verdes. O al menos eso nos están diciendo aquellos que, nos guste o no, nos gobiernan. Los jodidos brotes verdes. Como el amigo más fiel. Una balanza de pagos positiva por primera vez en muchos años. Estabilización de los mercados. Rebaja de los intereses de la deuda. Ah, sí, y un descenso del paro en 31 personas. El agua que lleva al río no regresa nunca del mar. Durante los últimos 5 años hemos perdido la gran mayoría de nuestros derechos laborales gracias a 2 reformas sucesivas, una de cada color, que nos han dejado en bragas frente al patrón. Hemos perdido calidad en nuestras escuelas. Nuestros niños están apilados, tienen la mitad de profesores, sus libros nos cuestan la vida y las becas ahora son un sueño, el comedor un lujo. Y además, cambia el modelo educativo para orientarlo a la competitividad, a la cultura del esfuerzo y la excelencia. Y nuestro dinero para la educación pública se va en forma de subvención, derechito a las escuelas privadas, alias concertadas. Pero de educar, ¿alguien se acuerda? Va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña. Hablar de sanidad es un susto. A los inmigrantes ni aspirinas. Y al resto, larguísimas listas de espera. Hospitales donde somos clientes. Menos médicos, menos enfermeras, menos asistentes, menos medicamentos, menos atención, menos dinero. Nuestra sanidad ya no es universal. Nuestra sanidad ya no es gratuita. Hablando de las personas, casi se me... Perdón, hablando de las pensiones, casi se me caen las lágrimas. Vamos a tener que trabajar tantos años que moriremos antes de jubilarnos. Y aquellos que tengan la suerte de llegar a cobrar una pensión, tendrán que buscarse un currillo a media jornada para salir adelante y complementar la propinilla que les da el Estado tras una vida larga de trabajo. Y además, 6 millones de parados. Y como seguir por este camino nos puede poner a todos de muy mala hostia, fijamos la mirada en el futuro y sonreamos mientras escuchamos hablar de brotes verdes y recuperación. Y soñamos con recuperar todos los que nos han quitado y preparamos fiestas y eventos que organizaremos cuando tengamos un trabajo digno, educación, sanidad pública y de calidad, en definitiva, una vida digna. Así que sonriamos como pánfilos y escuchemos alegres que nos estamos recuperando, mientras los mismos de siempre nos miran asustados y cuando bajen y sean increíbles. Pueblos y diablos, cuando se quieran dar cuenta, será tarde. Trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Esto es Radio Ela, Las Barbas del Vecino, primer lunes de mes. Aquí estamos con vosotros. Hoy trataremos el tema educativo. Tema espinoso, tema que es bastante importante en la sociedad, entendemos. Una carretera se deja sin hacer, pero una generación se deja sin educación. Ahora lo veremos, que para eso ha venido con nosotros Miguel, que es profesor interino. Hola, Miguel. Hola. Ahora trataremos con él. También tendremos en el programa las secciones habituales, como la vida misma, a ver qué les ocurre hoy a estos chicos. También tendremos la historia de los conflictos laborales. Veremos una huelga de mujeres muy interesante, la primera de la historia. Todo ello amenizado con música, por supuesto. Y si queréis decirnos algo, contarnos algo, como siempre, Las Barbas del Vecino en Facebook, Las Barbas del Vecino en Twitter y lasbarbasdelvecino@gmail.com, el correo electrónico. Empezamos con un poquito de música para bailar. También eres un gilipollas, que tienes que trabajar para unos soplapollas que viven de los demás, te interesará este programa. Estate atento, estate atenta. Muy bien, pues aquí seguimos en Radio Ela, en Las Barbas del Vecino. Como ya ha dicho mi compañero, hoy estamos con Educación. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Nos acompaña Miguel Romero, profesor de secundaria y militante de CGT. Y lo primero, Miguel, que nos gustaría contar, que nos dijeras, es que la opinión pública tiene un poco como separados los problemas. Primero, por una parte, empezaron con los recortes, o al menos esa fue la percepción de la opinión pública, y luego con el cambio del modelo educativo, con la llamada Ley Wert. Entonces, primero que nos presentes un poquito esos dos temas y cómo lo veis desde dentro. Vale. Pues mira, yo veo que los recortes y el cambio de modelo educativo son dos patas de la misma silla, como si dijéramos. ¿Por qué? Porque los recortes buscan ahondar más en los problemas que tiene la educación ya desde tiempos de la transición. A ver, básicamente, el gran problema de la educación en España, o según mi modo de ver, es primero que hemos heredado la transición una segregación clasista, es decir, colegios de ricos y de pobres, muy marcadas las diferencias, la confesionalidad católica, la presencia omnipresente de la iglesia dentro de las aulas y un amplísimo sector privado sostenido con fondos públicos. Entonces los recortes vienen a ahondar más en todo eso. Uh-huh. ¿Y eso cómo lo enlazas con el cambio de modelo educativo? Pues lo que digo es, desde la transición se ha intentado modificar algunas veces eso, más mal que bien la verdad, pero muchas veces estos recortes, el cambio de modelo educativo es volver otra vez a ese modelo franquista. O sea, lo que pretenden es, por así decirlo, empezaron con los recortes cuando empezó el tema de la crisis allá por 2009, y lo que nos vienes a decir es que estaban intentando allanar el camino para lo que ha venido ahora, claro. ¿No? Para lo que en definitiva querían, que era un cambio, o sea, el meter la ley, la nueva ley, ¿no? Realmente, si seguimos esos tres puntos, el cambio de modelo es bastante anterior a la crisis. Vale, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es como el gran laboratorio neoliberal de todas estas experiencias, tiene Madrid, considera red pública a los colegios públicos y a los colegios concertados. Eso va a volver a cambiar el modelo de una educación pública, en el cual una educación pública significa que la titularidad de todos los centros educativos pertenecen al Estado. Pues bien, aquí en la Comunidad de Madrid no, aquí son a manos privadas subvencionadas por el Estado. Uh-huh. Y eso llega desde el 94. Sí, lo que hemos llamado antes en la editorial los colegios privados mal llamados concertados, porque realmente son colegios privados subvencionados con dinero público. Uh-huh. Muy bien, si quieres, para continuar, vamos a intentar ahondar un poco más en el cambio de modelo educativo. Entonces, sí nos gustaría que eso que me has comentado de que tenemos el origen de nuestro modelo, del modelo actual que viene del franquismo, que nos explicaras un poquito esa parte. Pues mira, el modelo, la parte del franquismo, lo primero lo que he dicho, son los tres pilares, como si dijéramos, del modelo franquista. El modelo franquista era una educación clasista, donde los ricos iban a unos colegios y los pobres iban a otros, unos colegios casi caritativos. La presencia monopolizadora de la iglesia en la educación y el sostenimiento de empresas privadas de educación con fondos públicos. Todo esto se ha ido fomentando cada vez más. Por ejemplo, cuando empezaron aquí los recortes en la Comunidad de Madrid, el mismo año que se aumentaron las dos horas y se redujo las plantillas en 3.000 profesores, que a los que hay que sumar los 2.000 de los dos años anteriores, es decir, un despido total de 5.000 profesores, eso venía aproximadamente a costar 90 millones de euros. ¿Vale? 5.000 profesores sobre una plantilla total, más o menos. Sobre una plantilla de 23.000. O sea, contando fijos, o sea, interinos. Una cuarta, etcétera. Parte, básicamente, prácticamente. Más o menos. El 20-25%, sí. Vale, o sea, dentro de 23.000 en secundaria estoy hablando, ¿vale? Es decir, en primaria, pues deben ser en total. Pero un momentito lo tengo apuntado. Bueno, sí. Es más o menos para hacernos una idea de el porcentaje que es, si son muchos o pocos, 5.000, aunque siempre quitan un profesor. Mira, profes, en 2008, en total serían 49.000 profesores. Entre primaria y secundaria. Entre primaria y secundaria. ¿Vale? Uh-huh. ¿Y de eso se perdieron 5.000? 5.000 en dos años. 1.000 el primer año, con restricciones de los interinos, otros 1.000 el siguiente, y ya el gran corte fue con las dos horas. Las dos horas no es que nos quejemos porque trabajamos dos horas más, no es por eso. Uh-huh. Es que aumentar las horas de los docentes es quitar trabajo. Es decir, cuando un profesor ocupa dos horas más, significa que esa plaza no la está cubriendo un interino. O sea, que realmente coloquialmente se dice que todo esto empezó porque los profesores tenían que currar más. Entonces eso lo hemos oído muchas veces, lo hemos oído por la tele, se lo vimos a Esperanza Aguirre. Realmente la movilización empezó porque el que unos profesores curraban más significaba que otros profesores dejaban de trabajar. Efectivamente, o sea, es decir, que significa que unos profesores trabajan más para que trabajemos menos, es decir, justo lo contrario al reparto del trabajo. Vale, pues por ahí ya lo vamos entendiendo. Sí, lo de currar más, además, lo vendían como que sois unos privilegiados, ¿no? Que trabajáis 20 horas, tal. Esto yo creo que va también ligado un poco con otro tema del modelo educativo, ¿no? Que es, claro, 21 horas de clase, de presencia en el colegio, en el instituto. Pero claro, hay que prepararse esos temas, hay que preparar, corregir exámenes y demás. O sea, que hay un trabajo extra que hacer. Quizá el modelo educativo va a eso, ¿no? Dedícate solo en el colegio, el libro que te da la editorial tal, que ahí también hay bastantes intereses, ¿no? Claro, así si lo vemos como un trabajo alienado en el cual a mí me dan un libro y yo simplemente lo leo y hago los ejercicios de ese libro, sí. Pero claro, vamos, el que trabaja de esto sabe que lo que cuesta realmente es prepararse las clases. A mí me da igual, una vez tengo preparada la clase, dar una hora, dar cinco, dar seis, dar 12 horas. No me cansa en absoluto. Claro. A mí lo que me cuesta es prepararlo. A mí lo que me cuesta es buscar las estrategias en las cuales yo sé cómo el alumno va a poder comprender mejor, claro, esos contenidos que, sí, tengo que darle. Tanto pedagógicas como del propio contenido que, claro, tiene que preparar. Son, ¿no?, sobre todo estrategias pedagógicas. Claro. Es decir, si yo tengo unos alumnos con un nivel muy bajo, en los cuales no tienen ningún tipo de ninguna base de conceptos, yo tengo que enfocarlo por otro lado. O sea, que quizá la jornada también incentiva ese tipo de profesorado, que no te ocurren los temarios y solo lee el libro y no te salgas del guión. Efectivamente. ¿No? Y no salirte del guión y contenidos, claro, contenidos. Claro. Muy bien. La ley que viene ahora, la LOMCE, ¿no?, la ley Wert, viene a sustituir el modelo educativo del PSOE, la anterior ley que se aprobó por el Partido Socialista. ¿Realmente el cambio es tan brusco como para que nos haga buena la socialista, o las dos son una basura? En mi opinión, las dos son malas. De hecho, la LOMCE es una reforma de la LOCE, que es la del modelo socialista. El modelo socialista anuncia totalmente lo que va a pasar en la LOMCE. Lo que pasa es que esta ahonda tanto que la hace a niveles insoportables. Tan insoportables que yo creo que no va a durar, porque es demasiado insoportable como para que lo acepte la gente. O sea, tú ves claro que el próximo gobierno tirará esta ley. Sí, seguramente. Si cambia de color, tira la ley. Seguramente. Y volvemos a la ley anterior, que es más o menos la LOCE, que es un remedo de la LOCSE. O sea, que básicamente seguimos con el modelo de 1991. O sea, de lo malo, podríamos decir que lo menos malo, ¿no? Es muy mala también. Es malísima. Vamos, a mí no me gusta, pero comparado con la LOMCE es, vamos, aparece Finlandia. Por lo que vemos aquí, la educación va dando saltos y nuestros niños lo irán pagando. Vamos a reflexionar sobre esto mientras escuchamos nuestro serial de esta semana, a ver qué les ha pasado ya a nuestros chicos. Producciones Las Barbas del Vecino presenta Como la vida misma. Advertencia. Este serial radiofónico está basado en hechos reales. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Los personajes que intervienen en este serial los encontrarás mañana en tu puesto de trabajo. Si alguien se da por aludido u ofendido con el contenido de este serial, estaremos cumpliendo con nuestro objetivo. Vida misma, con Toñi Laleyes, Manolo Quieto Parao, Mari Trágalo Todo y Paco el Encargado, un día cualquiera en un trabajo cualquiera. Oye, ¿habéis visto a Pepe? Que va, no ha llegado. Y eso que llevo aquí desde menos cuarto y no lo he visto. Paco me dijo ayer que me tocaba taller con él. Pero si no está, no sé. Por ahí viene Paco, algo te dirá. Joder con esta máquina de café. Es que es un imán para vosotros. Es que no me lo explico, A ver, que estaba buscando a Pepe. Que iba a ir al taller con él, pero... Tía, Pepe, es verdad. Me ha llamado esta mañana que su mujer se ha puesto de parto. Así que hasta el lunes que vuelve vas a bajar con Aurelio al taller. Espérame aquí que voy a buscarle, pero vosotras dos podéis ir enfilando a currar. Que sí, Paco, que sí. ¡Ay, Pepiño! ¡Qué bien! Tiene que estar encantado con su primer niño, fíjate. Lo que tiene que estar es pegado. Que no es para menos. Ya nos contará el lunes, ya verá qué ojeras tiene. ¿El lunes? ¿Y por qué? Si el permiso de paternidad son 13 días, más los dos que da la empresa, joder, tendría que tener 2 semanas. Y eso que 2 semanas es poco, pero solo 4 días, yo no entiendo nada. Pues eso es que Pepe no sabe nada. Porque si no, a mí me extraña mucho que no se lo haya cogido. Hombre, igual Paco le ha dicho que no puede ser tanto tiempo. Es que Paco no tiene nada que decir. Si es un permiso, es un permiso. ¿O no, Toñi? Pues claro, lo recoge el estatuto. Así que no hay que pedir permiso ni nada. Solo cogerlo y comunicarlo a la Seguridad Social. Pues es que Paco no lo sabe. Y por eso no le ha dicho nada. No sé yo. Ya te he dicho muchas veces que Paco es un listo. Que parece que va a heredar el cabrón. Shh, calla, que viene. Pero todavía vosotras dos ahí. Hostia. Verás un momentito. Es que no entendemos por qué Pepe no ha cogido el permiso de paternidad. Porque tiene que volver el lunes. Pero ¿y a ti qué más te da? ¿Por qué te metes en todo? No me jodas, Paco. Ya sabemos cómo va esto. A Pepe no le has dicho que tiene el permiso. Así que, si tú no le llamas, le voy a llamar yo y se lo voy a contar. Y que disfrute de las 2 semanas con su familia. Si es que me preguntó, que no preguntó ni nada. Me preguntó si podía coger estos 4 días y se los di tan contentos. Así que, ¿de qué os quejéis vosotros ahora? De que eres un listo. Vale, vale, mira, luego le llamo y le cuento. Pero ahora vete con Aurelio, que está en la oficina y al taller. Y vosotras dos, a currar. Si es que la culpa es nuestra. Si es que la gente no se preocupa de estar informado. Y luego se fíen del jefe. Así nos va. Pero bueno, yo ya voy, Paco, ya voy. Voy a la oficina. Pero luego llamaré a Pepe. Por si las moscas. ¿Cómo os ponéis por nada? Si ha dicho que lo va a arreglar, pues lo va a arreglar. Y a Pepe no le vemos el pelo en las próximas 2 semanas y punto. Es que parece que no queréis entenderlo. Que lo hago por la empresa, que al final es la que nos da de comer a todos. Mira, Paco, no vayas por ahí que... Bueno, venga, a trabajar todo el mundo. Venga, a currar. Bueno, pues como la vida misma, el taller Vigalondo. Seguimos con Miguel. Nos decías que el modelo, se profundizaba el cambio en 3 pilares, ¿no? Hablemos un poco, vamos a desarrollar un poquito cada uno de esos 3 pilares que comentabas. Se vuelve a una educación clasista, te referías. ¿En qué sentido? ¿Segregación de lo público, de lo privado? ¿Lo público es para el que no puede acceder al privado? ¿Volvemos hacia atrás en ese sentido? ¿O en qué sentido te refieres? A ver, me refiero a segregación clasista dentro de lo que es la ideología neoliberal de la excelencia, del espíritu emprendedor. Es decir, eso que no tiene nada en cuenta las condiciones sociales de los alumnos y que simplemente dice que el éxito es para el que se lo merece en esta lucha de los mejores y los más inteligentes son los que sobreviven, con una especie de darwinismo social. Competitividad. Sí. A tope, ¿vale? Entonces, sin tener en cuenta nada, se quitan todas las ayudas que puedan compensar, es decir, las compensatorias, las aulas de enlace. Las compensatorias son para alumnos con problemas de conocimiento. O sea, las clases de apoyo, por así decirlo, ¿no? Sí, son clases de apoyo específicas. Las aulas de enlace eran, por ejemplo, para migrantes que no venían de países sudamericanos, es decir, que tuvieran problemas con el idioma, también desaparecen. Y también desaparecen los terapeutas y todos los que tratan a los alumnos con necesidades especiales. O desaparecen o se limitan muchísimo. Mm. Entonces ya por eso ya hay una primera segregación intelectual. O sea, los que más necesidad educativa tendrían... Lo borran. Porque para ellos solo lo entienden esto como una lucha de la selva en el cual el más listo sobrevive y el otro pues se va. Aquí se estudia para ser bueno, ¿no? No se estudia para tener una educación y para tener una cultura, ¿no? Se estudia para ser bueno y ser útil después en la vida laboral, claro. Aquí se estudia para competir directamente, como para... Nos prometen que arriba al fondo hay sitio, y arriba al fondo hay sitio es pisar a los demás, sacar mejor notas, estudiar para los exámenes, no estudiar para la vida, ni ser crítico, ni ser libre, ni nada. Simplemente para estudiar para un examen. O sea, permíteme la expresión, aunque suena un poco feo. Aquí lo que se trata es una degradación entre listos y tontos. Sí, básicamente. Lo que ellos entienden es el que tiene más dificultad para aprender, le aparco, ¿no? Efectivamente. Y esa, muchas veces, esa segregación, como dices, entre listos y tontos, viene determinada por unas condiciones sociales. Lógicamente, una persona que vive en un hogar de más o menos con recursos, que puede permitirse clases de apoyo o puede permitirse un viaje a Irlanda para aprender inglés, no es lo mismo que un alumno gitano que vive en un descampado o que vive en la Cañada Real. No van a tener el mismo. No se trata de que su nivel intelectual sea mejor o peor, se trata de que las condiciones materiales le hacen imposible el acceso. Entonces, ¿qué ha ideado esta ley para hacerlo? Ha ideado los itinerarios. Los itinerarios ya existen, ¿vale? O sea, los itinerarios, por ejemplo, el clásico de ciencias o letras, el clásico ahora el de humanidades. Sí, lo que elegían los niños cuando se iban haciendo mayores y demás. Pero ahora son itinerarios segregadores, es decir, que son terminales. Significa que si tú te van haciendo pruebas a lo largo de tu carrera educativa, como una especie de carrera de obstáculos. Exámenes de nivel. Sí. El examen es lo que son las reválidas, las antiguas reválidas. Y otra cosa a la que volvemos atrás, ¿no? Efectivamente. Otro ejemplo que va otra vuelta al franquismo, como una especie de criba de vamos a coger de los pobres a los más listos y estos que nos formen cuadros de mando y el resto a curritos. Pues con estas cribas, con estas reválidas, lo que se hacen, por ejemplo, la reválida más sangrante, si cabe, es la de que se hace en segundo de la ESO. ¿Qué tienen los chavales? Entre 12 y 13, uh-huh. ¿Vale? En segundo de la ESO. Bien, pues con esta reválida, entre 13 y 14, disculpad, entre 13 y 14. En esta reválida lo que se hace es que aquellos que repitan o no aprueben la reválida se irían a la formación profesional básica. La formación profesional básica ahora se llama PCPI, Programas de Cualificación Profesional Inicial, que son una especie de talleres profesionales con muy poco contenido, pero que te permiten el acceso otra vez retomar otra vez la formación profesional de grado medio o volver a la secundaria. Ahora ya no. Ahora ya con este programa, con esta formación profesional básica, el alumno acaba sin ningún título, ni el título de la ESO y ni posibilidad de acceso al grado medio de formación profesional. Por lo tanto, se quedaría como una mano de obra descualificada. O sea, a ver si me he enterado. ¿Me estás diciendo que un chaval con 14 años que suspenda el examen le mandan una especie de FP rara que no le va a dejar seguir estudiando FP? Y que se va a encontrar con 16 años cuando termina la educación obligatoria sin ningún tipo de título sin ningún tipo de cualificación y sin poder volver a la escuela. Efectivamente. Perfecto. Ya me he enterado. A mí todo entonces esto me recuerda, no sé, hay dos comparaciones. Una es el rollo yankee de los winner y los loser. O sea, me parece como un paralelismo, vamos, muy, muy, muy básico. Y luego me recuerda también a lo que decías del franquismo, a de que el listo podía estudiar en los escolapios, con suerte, y el resto a mano de obra barata para sí, los patrones. Claro, y para eso, el discriminar a la pública. Y eso, claro, es una discriminación ya privada, el que puede, pública, el que no. Y dentro de la pública, también aplicando esta ley y estas calificaciones que van a tener los colegios, se ahondaría aún más dentro de la pública. Por supuesto, porque luego la ley también tiene la LOMCE, tiene lo que se llamaría el incentivo para los centros, la financiación incentivo según resultados. Es decir, es aplicar la gestión empresarial a un servicio, no un servicio público, porque el servicio también es hablarlo mercantilista, a un derecho social, que es el derecho a la educación. Incentivo según calificación significa que los centros que obtengan en las pruebas externas de cualificación, en estas reválidas, los que obtengan mejores notas medias, obtendrán más fondos. Mientras que los centros que no, se les irá retirando fondos, profesorado, equipamiento, etcétera. O sea, se va a quedar como la liga de los institutos, en el que unos serán muy buenos alumnos, supuestamente, y el otro estarán destinados al fracaso escolar, prácticamente. Efectivamente. Porque encima de las peores medias de notas, que no significa los peores estudiantes, encima van a tener menos recursos que los que sí tienen mejores notas de media, ¿no? Pues nos dejas de una piedra. La verdad, nos presentas un panorama bastante complicado. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pausa, porque esto que nos cuenta hay que irlo digiriendo. Vamos a coger aire. Y vamos a poner un poquito de música, que además a las fieras. Camino de eso me enseñaste. Ofrecer una sonrisa detrás de una paliza. Bocas de aprobación cuando no de puro agrado. Ajena a mí misma, cela al sufrimiento. He llegado a sentir asco de mi propio sexo. Sola en su casa, sola en su cama, sola en su todo, ya que mío no era nada. Testigo de cómo hacía eso oscilar mi propia imagen entre la de una puta y la de una perfecta madre. Golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe, la vida para hacerte un salvaje. Entre golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe, marca nada, nada. Venga, venga, a trabajar. Tócale, tócale. Tócale las palmas. Tócale, tócale, pero bien. Verás cómo baila. Tócale, tócale, tócale. Ya se nos ha pasado un poquito el susto de lo que nos estaba contando Miguel, pero si no recuerdo mal, nos venías a decir que los institutos que tengan mejores resultados van a recibir más dinero y que los institutos que tengan peores resultados van a recibir menos dinero. Sí. Con lo cual los niños que tienen más problemas van a seguir teniendo cada vez más problemas. De momento, para que nos vayamos un poco enterando, ¿sabes más o menos en los últimos años, desde que empezó la crisis, cuánto dinero ha perdido educación? Pues a ver, lo que os digo, se calcula más o menos que ha perdido como 1 billón de las antiguas pesetas. Toma ya. En educación. El último recorte, sin contar 2013, ¿vale? En el Real Decreto 14-2012 fueron 3.000 millones menos, a los que hay que sumar otros 6.000 millones de los dos años anteriores. ¡Madre mía! Y Bankia recordando 12.000 millones para rescatarle. O sea, es decir, dinero no creo hay, que falte. Dinero hay, ¿no? Las prioridades son las quedan claras, quedan Hombre. Bastante claras, van quedando las prioridades. Vale, hemos visto que nos han recortado 6.000 millones... Si nos puedes perfilar un poco cuáles son los más sangrantes, todos los recortes son sangrantes, porque estamos hablando de educación de nuestros hijos, pero ¿cuáles son los recortes más sangrantes? Pues mira, en mi opinión, los recortes más sangrantes serían la eliminación progresiva de la educación de 0 a 3 años. Eso me tienes que explicar un poquito guarderías. Más. Guarderías. La 0 a 3 años es la... guardería nos gusta mucho, escuelas infantiles. Lo que se llama... Sí, justamente, pero esto viene desde hace mucho, desde el 97. En las escuelas infantiles, que serían las que se llamarían, la educación infantil es de 0 a 6, pero el primer ciclo de 0 a 3. El Estado solo considera educación pública a partir de los 3 años, es decir, obligatoria. El 0-3 no lo considera. El 0-3 lo que vinieron a convertirlo es una especie de guarderías de aparcamientos de niños. ¿Vale? Claro. Donde no se pretende, o sea, quizá la diferencia que pretendes es la guardería como un sitio donde el niño pasa el tiempo o la educación infantil donde un niño pasa el tiempo y aprende. Efectivamente, supongo que no, esa es la donde diferencia. Eso es una etapa importantísima de nuestra vida, donde nos vamos a formar y donde se va a marcar muchos rasgos de nuestro carácter y que se deja a la ligera y se deja, pues eso, en el Real Decreto permite prácticamente que si tú en el salón de tu casa le pones una cortinilla y dices esto es una guardería, ahí puedes llevar a hijos. No hace falta currículum, no hace falta preparación, no hace falta que sean profesionales, etcétera. Antes todo eso estaba concertado y tenías que presentar unos pliegos muy exigentes con un proyecto educativo. Bueno, llegó el 97 los decretos de infantil y lo que pasó es que entró el señor Florentino Pérez, entró el Corte Inglés, entró Eulen y se hicieron con las escuelas infantiles, pagando sueldos de miseria, sin proyecto educativo. ¿Estás diciendo que Florentino Pérez está educando a nuestros niños de 0 a 3? Efectivamente. Madre mía, hacia qué miedo da. La excelencia y más allá. Eso da mucho miedo, pero mucho miedo. Entonces para mí eso sería, por ejemplo, no es una educación gratuita, te cuesta más o menos igual una guardería pública que una privada o que una concertada. Es decir, han subido las tasas muchísimo y tiende pues directamente a su desaparición. Desde el 97 no se ha construido ninguna escuela infantil municipal ni de la comunidad. Todas las escuelas que se han construido a partir de los decretos son de manos privadas o concertadas. Es decir, subvencionadas con fondos públicos. Por lo que me estás contando, parece que la nueva ley que quieren poner en educación, la llamada ley Wert, muchos de sus rasgos ya se vienen aplicando en Madrid. Entonces, en Madrid, la comunidad sí. De Madrid. Madrid es como, claro, somos los privilegiados. Somos los súper liberales. Los pioneros. Los pioneros. Lo peor, ¿no? Hombres de frontera, estamos hechos. Y luego otro rasgo sería, pues claro, al reducirse el dinero, al reducirse los profesores, pues ¿qué hacemos con todos los alumnos? Los metemos más alumnos por clase. Entonces hay un aumento de masificación, lo que se llaman las ratios, del 20%. ¿En qué ratio estáis ahora aproximadamente? Por ejemplo, en secundaria yo estoy ahora mismo en 30 alumnos. ¿30 alumnos? Cuando antes eran 25. ¿Vale? Es decir, ha subido un 5%, pero en un bachillerato se pueden llegar casi hasta rozando los 40. ¿Alumnos por clase? Sí, sí, alumnos por clase. En clases que no están preparadas porque todos los nuevos colegios se hicieron cuando las ratios eran de 25. Hay clases, muchas clases de muchos institutos que no están ni preparadas físicamente para albergar a tantos alumnos. Ya estamos hablando de adolescentes. Sí, sí, sí. Lo cual es muy cómodo dar clase con 30 alumnos, lo aseguro. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo, adolescentes? ¿Cómo demonios te lo apañáis con 32 chavales adolescentes en clase? Pues básicamente tienes que fijarte, no puedes llegar a todos. O sea, esto le quitamos, que me han quitado compensatoria, que me han quitado las aulas de enlace. ¿No sabemos lo que es compensatoria y aulas de enlace? Vamos, más o menos compensatorios son los que os he comentado antes de ahí, aulas de apoyo para que los chavales... Ya entiendo, las clases las donde apoyáis a los chavales con más problemas. Y las de enlace para alumnos que no sepan hablar español. Entonces, si eso me lo quitan y me quitan también los PTs, es decir, los terapeutas, para niños que a lo mejor tienen alguna deficiencia mental o hiperactivos o cualquier tipo de trastorno, pues entonces nada. Claro, los chavales que no entienden bien el castellano, que no entienden bien, tampoco se les da una clase de apoyo y se les lanza una clase de matemáticas con otros 29 compañeros, sí. Y le dice, ahí te apañes, aquí te voy a enseñar, ¿no? Aquí te voy a enseñar matemáticas. Y sabemos que la posibilidad real de este chaval de aprobar su examen de reválida ese que nos has contado antes es un entre un millón, claro. Vamos, no está condenado ya, pues eso, a camarero de Eurovegas, si es que viene aquí. Estamos hablando de la mano de obra barata, ¿no? Efectivamente. Nuestra futura mano de obra. Yo lo que creo es eso, que aquí a esta gente les parece que aquí hay demasiado universitario, que hay demasiado gente que le saca el título, hay demasiado obrero que ha llegado a poder sacarse una carrera y que de repente, pues nada, hay que volver a los viejos tiempos en el que el rico estudia y el otro a currar. O sea que vamos a tener unos institutos con unas calificaciones estupendas donde se van a educar los que serán los grandes directivos del mañana y otros institutos y centros de formación profesional donde se van a educar los curritos a 600 euros. Los curritos, pero con esa tasa de paro, serán los grandes kinkis del mañana. Y bueno, sí, también es otra forma de enfocarlo, sí, es otra forma de enfocarlo. También me gustaría que me comentaras, porque yo creo que he apuntado un tema de las transferencias que hace el Estado a las comunidades por el tema de educación. Si nos podías un poco especificar ese tema, a ver en qué consiste, a ver cómo... Pues a ver, las transferencias son la parte de la financiación pública que le da, como el Estado, como las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias educativas, el Estado corre con parte de los gastos. Pues hoy mismo se ha sabido que, por ejemplo, parte de esos gastos el Ministerio de Educación ya los ha cortado, concretamente el que las becas para libros. O sea, ya no va a haber becas para libros. No, las han anulado todas. El Estado no da dinero. En ninguna comunidad autónoma, menos Ceuta y Melilla, que dependen de ellos directamente, en el resto han quitado las becas para libros y se las transfieren a las comunidades autónomas. Dejárselo a la comunidad autónoma es decir que no las van a dar directamente. Como os hemos visto el año pasado, ¿os acordáis de los Tupper? Sí, claro. Sí, sí. De que las becas comedor. Las becas también. Comedor se quitan. Es decir, que la transfieren a la ayuda de libros, pues en este caso, a la comunidad, a las comunidades. Pero la financiación no lo financian. No, claro, porque las comunidades están súper endeudadas, vamos, por lo menos la Comunidad de Madrid. O sea, que se quitan de en medio una efectivamente, claro. Se quitan de en medio una manera de financiar. Entonces, ajá. Es otra medida nueva. Ya. O sea, que es absolutamente perverso. Es decir, si eres pobre y si ya eres inmigrante, estás absolutamente condenado a no poder recibir educación. O si tienes cierta dificultad para aprender, ¿no? Hay una segregación intelectual increíble. Que tienen ciertas dificultades para aprender y que son los que necesitan un poquito más de ayuda. Pero ojo, es que cierta dificultad para aprender tenemos, si en una clase hay 30, tienen 23. Porque dificultades para aprender no es dificultades para aprender, es que aprender. Es decir, todos tenemos las mismas capacidades, es la memoria el único conocimiento válido. Y la creatividad, y la música, y la espacial, y la emotiva. ¿Todas esas dónde quedan? Pues con esta ley en ninguna parte. Es que con eso no se compite. No, claro. aquí es lo de Berlusconi, lo de la educación de las tres, sí. Inglés, impresa, internet. Bueno, ahora que dices lo del inglés, sí. Decíamos alguien que no aprende bien castellano, que no entiende bien castellano. Pero bueno, se puede dar la paradoja que incluso quien entienda castellano llegue y le dé las matemáticas en inglés un profesor que no sabe inglés, que le obligan a dar. Tiene la gran suerte de ir a un colegio bilingüe, pero te lo da un profesor que no tiene la formación suficiente como para dar el inglés. No, claro, aquí se cubren las espaldas diciendo que hay un examen de habilitación, ¿vale? Ah. Resulta que el examen de habilitación no hay ni profesores suficientes para cubrirlo. Entonces, en muchos casos, como el año pasado, se recurre a nativos que no tienen la carrera de la asignatura que van a impartir, a chavales que no han acabado ni sus carreras en sus países, en Irlanda o en Escocia, que vienen aquí a dar clases sin pasar ninguna oposición, cargándose la igualdad de acceso a la función pública, con lo cual, con 3.000 interinos despedidos. Pues ellos vienen a dar en inglés historia, por ejemplo, pero sin ser historiadores, sin haber sacado ninguna carrera y sin haber tenido ninguna formación. Pero hablan perfectamente inglés. Hablan perfectamente. No es un problema porque vengan de fuera o no de fuera, sino que es un problema de formación, ¿no? De formación y sobre todo de cargarse el cómo se accede a quién es profesor en la educación pública. Exacto, es que te estás cargando eso, el acceso a la pública. Es fundamental, claro. Con la excusa de este sabe inglés, que es nativo, y al profesor que tengo aquí no le doy la formación, ¿no?, adecuada, pues claro, no es competitivo tampoco. Efectivamente. Entonces sí, es que les da igual los contenidos y todo. Una cosita muy rápida que no quiero que se nos pase, que es el tema universitario, porque tú eres profesora de secundaria, pero la universidad también está sufriendo un varapalo tremendo. Entonces sí que cuatro notas, pero sí me gustaría que nos comentaras algo. Pues a ver, la universidad, a ver, yo tampoco estoy metido en ese mundo, pero vamos, más o menos ha sufrido un recorte, lleva sufriendo recortes y este año ha bajado un 5%, más eso, la financiación. Con lo que eso implica de no poder sostener gastos de personal laboral, personal administrativo, han doblado las horas lectivas a los docentes como una especie de castigo, como si dar clase fuera un castigo a los docentes investigadores, y la más sangrante de todas, que completa el círculo vicioso este de segregación clasista, que es subir las tasas universitarias, unas matrículas entre el 20 y 30% en primera matrícula y entre el 40 y entre el 20 y el 40 en segunda matrícula. O sea, reducir el número de universitarios. Queremos pocos para que nos dirijan a todos los demás, que como somos tontos nos hemos quedado nada más que pavoreros, ¿no? Más o menos viene a ser eso. Pues vamos a digerir esto también, que también cuesta digerirlo, y para poder digerirlo tranquilamente vamos a escuchar la historia de las primeras mujeres en huelga de la historia, que hoy narramos en nuestra sección de Historia de los Conflictos Laborales. Esta tarde, las cigarreras del East End. Cerillas. Historia de los conflictos laborales. Sin pan y trabajar. Sin pan. Viva la cigarrera, le le le le. Lleva un chiquillo le le, lleva un chiquillo le le, lleva un chiquillo le le le le le le. Lleva un chiquillo. En julio de 1888, en la fábrica de cerillas Bryan & May & Bow, al este de Londres, las 1.400 obreras de la empresa, conocidas como Match Women, las cerilleras, se declararon en huelga. La sociedad victoriana se escandalizó, no por las condiciones en que padecían las trabajadoras, sino porque el lugar para las mujeres no era la fábrica, sino el hogar. Hacían cerillas respirando el tóxico fósforo durante más de 14 horas al día. Sus salarios bajaron a nivel de 1878 y los castigos y las multas respondían a la arbitrariedad. El día 2 de julio de hace 125 años, la dirección de la fábrica despidió a una joven y malnutrida empleada para dar una lección a los huelguistas. Las obreras, muchas de ellas inmigrantes irlandesas, se encabritaron. Eligieron a 6 delegadas para pedir la restitución de la despedida, el fin a los castigos y las multas, y un espacio sin humos tóxicos para comer en la nave de producción. La activista Annie Besant publicó las condiciones en las que trabajaban las cerilleras, pero se oponía a la huelga. Lo mismo que la Fabian Society, el lobby más antiguo de Gran Bretaña, dedicado al desarrollo de ideas políticas y acciones públicas en el ámbito de la izquierda y el socialismo. Al menos consiguieron prohibir el contacto directo de los trabajadores con el envenenado fósforo blanco. Ante la amenaza de la huelga, a las agitadas celilleras les retiraron varios días de salario, mientras crecían en ellas el vínculo de la solidaridad y el orgullo de las Match Girl. Algunas se caracterizaban por el sombrero que llevaban, sujeto a sus cabezas con unas largas agujas. Una descripción de la época atestigua. A las cerilleras, cuando se les presentaba algún problema, no dudaban en utilizar esas largas y horribles agujas del sombrero para defenderse. Del relato se deduce que desenvainaban las agujas para mantener su seguridad. La huelga las llevó en manifestación hasta el Parlamento. La delegación que representaba a las 1.400 obreras fue elocuente en sus reivindicaciones. Se entrevistaron con 3 diputados. El paso de las cerilleras por algunas calles bien del centro de Londres causó estupor en la opinión pública victoriana. Las peticiones de las trabajadoras fueron atendidas. Allí surgió el mayor sindicato de mujeres del país. La huelga triunfó. Por casualidad o causalidad, los historiadores no se ponen de acuerdo, al año siguiente, en 1889, la gran huelga de los trabajadores de los muelles del Támesis, codirigida por el sindicalista y político John Burns, firmó el acta de nacimiento del movimiento obrero y, posteriormente, del Partido Laborista Británico. La historia de las cerilleras de Londres cayó en el olvido. La gran huelga de los hombres de las dársenas ensombreció la gesta histórica de las Match Girls, que expandieron el sindicalismo a otros sectores en el país en el que se producía la revolución industrial. Del olvido histórico han sido rescatadas las cerilleras por la historiadora Louise Rowe, que ha escrito el libro en el que cuenta las pericias de estas mujeres, desconocidas y pioneras en el movimiento obrero. Este volumen lleva por título Stricken Alive, The Match Women and Their Place in History. Este año, con motivo del 125 aniversario de la primera huelga de mujeres y el surgimiento de un sindicato femenino, en este caso sinónimo de feminista, se celebró el 6 de julio en Londres el primer festival de cerilleras, con una apretada agenda de actividades entre las que figuraban un taller para hacer sombreros con agujas. Y el chico le contesta, le, le, le, le. Cuando sea grande, leré, cuando sea grande, leré, cuando sea grande, leré, leré, leré, leré. Seré artillero. Hey, Juan, ¿qué haces? Nada, aquí, afeitándome. Las barbas del vecino, cada primer lunes de mes en Radio ELA. Pues continuamos, más que continuar, terminamos ya la entrevista, nos quedamos sin tiempo, nos pasa como siempre, y más tratando un tema como es la educación, que tiene tantos aspectos que tocar y tan profundo que nos íbamos a quedar sin tiempo seguro, y así nos ha pasado. Pero no queremos ir sin antes ver un aspecto hacia el futuro. Se está plantando cara a toda esta imposición de estas leyes, este cambio de modelo, llamémoslo directamente. Cuéntanos las próximas movilizaciones, cómo podemos participar, padres, alumnos, profesores. Pues a ver, las próximas movilizaciones, las más cercanas, son primero la mesa de la consulta por la educación pública, que las encontráis en vuestro barrio, en diferentes colegios, sí, se está haciendo ya. Y básicamente son como las mesas de sanidad o las otras mesas, las del canal de Isabel II que se hicieron, ¿vale? En ese rollo. Y luego, así más concretas y más contundentes, es la huelga del 24, una huelga de un día solo, y las huelgas de estudiantes que están convocadas para el 22, 23 y 24. Pues supongo que irán acompañadas de manifestaciones. Se las convoca la plena. No están definidas todavía las movilizaciones en las calles, pero manifestaciones, vamos, pero esos días hay huelgas y habrá movilizaciones en. Manifestación de 6 a 8 Neptuno solo. lo habitual, ¿no? Sí. Lo habitual. Pues poco más, entonces ya nos. ¿Os vamos... gusta la denominación de Marea Verde? ¿Os sentís apoyados por la sociedad? ¿Os estáis viendo muy solos? Yo, la verdad, es que lo de Marea Verde es una denominación que nadie se la ha puesto. Yo creo que la puso algún periodista. supongo. Porque... tiene mucho que ver con vuestras camisetas. Sí, pero claro, ¿no? Las camisetas, la historia de la camiseta es de la plataforma de Vallecas, que fue porque expulsaron a una chica, porque cuando tuvo que ir a hacer una prueba externa de estas, se fue con esa camiseta, como la llevaban todos los jueves en Vallecas, uh-huh. y entonces los del colegio concertado, donde la estaba haciendo, porque sabéis que para las pruebas CDI se tienen que ir los del público a hacer pasar las pruebas al concertado, y los del concertado vienen a pasar a las pruebas a los alumnos de la pública. Pues uh-huh. allá le tocó a un colegio que se llama Liceo Cónsul, un concertado de Vallecas, del Puente, y se quejaron porque llevaba esa camiseta y le abrieron un expediente desde la dirección de área. Entonces, pues fuimos ahí luego con camisetas a la dirección de área, a hacer pegatinada y todo esto, y a protestar para que le quitaran. Y ya, pues, como que se quedó con el. Y ya se empezó en Marea Verde. Y en Marea Verde ahí hay colectivos de todo tipo, desde organizaciones sindicales de profesores hasta asociaciones sindicales de estudiantes, asociaciones de padres también. Sí. O sea, por ejemplo, ahora ahí está la asociación de padres, ahí la más importante, la CEAPA, estaría más que en Marea Verde, en la plataforma estatal en defensa de la educación pública, que estaría pues con comisiones, con UGT, con CGT, con los STEI, que son los sindicatos de trabajadores de la enseñanza, y con el sindicato de estudiantes. Y luego en Madrid pues hay como asambleas alternativas, que se llama Asamblea Marea Verde y Asamblea de Red Verde. ¿Y el apoyo social? ¿Os sentís apoyados? ¿Creéis que la sociedad está con vosotros o os estáis viendo solos? Yo creo que sí. Yo, vamos, sí me siento, vamos, particularmente me siento apoyado. ¿Y los papás? ¿Creéis que los padres están implicando en lo que será la educación de sus hijos, en lo que es la educación de sus hijos? Muchos padres sí, pero vamos, no la mayoría. No, y el tema de las huelgas, ¿estáis encontrando verdaderos problemas con los niños, con los padres a la hora de convocar huelga? Pues depende de las huelgas. Por ejemplo, nosotros hicimos una, desde que te convocamos junto a Red Verde, una huelga indefinida el año pasado, y esa huelga, por ejemplo, no fue apoyada por los padres. Pero sin embargo, las huelgas anteriores sí, se han ido juntos, se han ido a la vez de padres, estudiantes, profesores, etcétera. En general hay más o menos hay unión, pero claro, tampoco las huelgas se lo ven más como los profesores. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por tenerte aquí, muchísimas gracias por aguantarnos y por dejarnos claro por dónde va esto de la educación. ¿Algo positivo para el futuro? ¿Tenemos algo positivo para el futuro? Pues yo creo que la ley esta es tan cafre que es imposible que se aplique. Que va a caer por su propio peso y con poco que la empujemos... Sí, cae por su propio peso. Sí, lo que pasa es que claro, la alternativa. Claro, las consecuencias de esta. Hablábamos al principio, ¿no? Que de una infraestructura se puede construir hoy mañana, pero claro, por el camino aquí quedan cadáveres educativos, cadáveres culturales, ¿no? ¿Vamos a tener una generación perdida? Pues, hombre, yo creo que ya acumulamos unas cuantas. Sí. ¿Vamos a tener otra generación perdida? Yo creo que sí, ahora vamos. Pues muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. ¡Ha salido de los cojones! Pues hasta aquí el programa, el quinto programa de las Barbas de Vecino. Damos de nuevo las gracias a Miguel, que nos ha dejado muy claro en qué va esto del modelo educativo, este cambio de modelo educativo, que nos cambia la educación de ser un derecho a ser una herramienta de competitividad para el servicio de las empresas. Es una de las conclusiones claras que se saca de todo esto. Hemos estado con nuestros chicos de Talleres Vigalondo, como siempre, que alguna idea nos han dado de algún nuevo derecho o viejo derecho para conocerlo. Las cerilleras de Londres con la primera huelga de mujeres que hubo y sus talleres en 2013 para seguir defendiéndose con agujas. Y poco más, recordaros nuestro Twitter, Las Barbas de Vecino, nuestro Facebook, igual Las Barbas de Vecino, y nuestro correo electrónico, lasbarbasdevecino@gmail.com. Nos oímos en noviembre, el primer lunes de noviembre, aquí estaremos con todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes.